El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 25 de mayo del año 2020. La frase del día. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que es un necio. Albert Einstein. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, una persona que me pidió no divulgar su nombre, pero que sigue siendo muy importante para el fútbol colombiano a nivel internacional, me envió la siguiente reflexión. El gobierno es político y el fútbol depende del gobierno y por lo tanto también en mucho de los políticos. Los estadios, menos el del Cali, son del gobierno. Los clubes son controlados por la superintendencia, que es gobierno. Igualmente pasa con el Ministerio del Trabajo y con la DIAN, que también tienen que ver con los clubes. Por eso fue importante la reunión con Uribe y con los ministros. La vida en todas las cosas siempre tendrá política. La política de Platón aparece siempre, en cualquier orden del mundo. El tema es cuánto agarras y cuánto dejas. En estos últimos días hemos comenzado el programa con un gol de un narrador colombiano o internacional para comenzar bien la tarde. Pues hoy no tenemos un gol, pero tenemos un momento estelar del fútbol colombiano. El primero de julio del año 2004, en el Estadio Palo Grande de Manizales, jugaban Once Caldas y Boca Juniors, y esto pasó en la voz de Carlos Eduardo Ríos. Cángeles, señor, baja ahí, tierra hacia arco, Dios mío, tierra hacia arco, Henao lo va a tapar, Henao lo va a tapar, le pega el marco, lo tapa Henao, campeón, campeón de copa, campeón de copa, bendito sea Dios, bendito sea Dios, Colombia, Colombia, Colombia. Uno de los momentos más bellos en la historia del fútbol colombiano, particularmente uno de los más emocionantes para mí, fue aquel día donde el Once Caldas quedó campeón ante Boca Juniors. Después de un 1-1, se fueron a cobros desde el punto penalti y Juan Carlos Henao fue la gran figura. Le detuvo los tiros a Raúl Cassini y a Franco Cángele desperdiciaron Rolando Schiavi y Nicolás Burdizo, y por el equipo de Manizales anotaron Elkin Soto y Jorge Agudelo. Fallaron increíblemente Arnoldo Valentierra, que no votaba, y Wilmer Ortegón. El partido de ida había quedado 0-0, este, como les conté, 1-1, y ganó el Once Caldas 2-0 la Copa Libertadores. Lindo momento, Oscar. Volví a emocionarme con el relato de Carlos Eduardo y con la tajada de Henao. Juan Carlos Henao nació en Medellín, tiene 49 años, jugó en el Once Caldas, Bucaramanga, Millonarios y Real Cartagena, Santos de Brasil y Maracaibo de Venezuela. Ganó dos ligas y la Copa Libertadores. Debutó en el 2004 por decisión del Pisi Restrepo. Logró récord con el Once Caldas después de 612 partidos jugados. Formó parte de la Selección Colombia en 12 partidos entre el 2000 y el 2005. Y después de ese partido, después de ese título y después de esa tajada, el periódico El Tiempo en Colombia tituló 11 campeones y un héroe llamado Henao. La nación de Argentina cayó en su ley, Boca dejó su sueño en los penales. Olé, Boca jamás había perdido una definición por penales con Bianchi, tiró 4 y no metió ni uno. Clarín, Colombia una fiesta, elogios para Henao. El País de España, finalmente, el Once Caldas de Colombia se proclama campeón de la Copa Libertadores, Henao brillante. Fernando Castro, hincha de Millonarios, está disgustado porque no leímos un correo que envió hace un mes, don Fernando. Son muchos los correos y la selección no es fácil. Pero hoy leemos el suyo. Nos hace un recuento de la historia de Millonarios en momentos importantes, como en 1964, el equipo del Pipo Rossi como entrenador. Recuerda la tripleta de José María Ferrero, del Nano Areán, del Nené Fernández, que pasó después al Deportivo Cali, y pregunta por Maravillita Lima. Nos referencian de él que fue un gran jugador, un hombre habilidoso, muy rápido, que hacía una bicicleta sensacional y que emocionaba a los hinchas que lo seguían. Mauricio Telles escribe a elpulso@caracol.com.co. En el programa del viernes anterior se preguntaban que si algún entrenador suramericano había dirigido a una selección europea en un mundial. Si no estoy mal, hay un antecedente. Se trata del recordado Luis Felipe Scolari, quien durante Alemania 2006 dirigió a la selección de Portugal, quedando en el top 4 del certamen de aquel año. Un saludo al Kaiser Rentería por sus comentarios, que son excelentes, dice don Mauricio Telles. Le agradezco muchísimo y he tratado de mejorarlos cada día. Mauricio, usted tiene toda la razón. Portugal con Scolari estuvo en el grupo D con México, Angola e Irán. Clasificó de primero y en octavos de final eliminó a Holanda y en cuartos a Inglaterra. En la semifinal fue eliminado por Francia. Disputó el tercer lugar con Alemania y también perdió. Buena campaña y bueno su correo, don Mauricio. Hernán Gómez Builes nos escribe desde Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Y recuerda una cosa que a mí me extraña profundamente. Dice que en marzo del 2002, la selección Colombia vino a Boston a jugar un amistoso contra el Benfica, que él con unos amigos fueron al Hotel Sheraton, que los atendieron muy bien Miguel Calero, Mayer Candelo, Héctor Urdo, pero que resulta que pidió una foto y un autógrafo a Luis Augusto García, que estaba con César Augusto Londoño, y que fuimos bastante groseros, despectivos, y que no le dimos ni la foto ni el autógrafo. Don Hernán Gómez Builes me debió haber confundido, porque si algo hago yo siempre en las giras del Pulso con toda la gente, es atender a las personas que solicitan lo que quieran. No solo una foto, un autógrafo, muchas entrevistas a estudiantes y a gente que las necesita. La verdad es que me extraña el correo y estoy casi seguro, don Hernán Gómez, que no era yo. Luis Guillermo Huertas Cárdenas escribe a elpulso@caracol.com.co. Por esos días que se habla de segundas oportunidades, quisiera que ustedes me las concedieran a mí. Sé que el último correo que les envié fue muy agresivo y por eso les ofrezco mil disculpas. Les aseguro que no vuelve a pasar y que de ahora en adelante me enfocaré en temas netamente futbolísticos. Así las cosas, el viernes les preguntaron sobre un técnico suramericano que haya dirigido a una selección europea en un mundial. Luis Felipe Scolari, brasileño, en Alemania 2006 estuvo al mando de Portugal. Ya Luis Guillermo lo aclaramos. Pero continúa el correo Luis Guillermo Huertas Cárdenas. Y ahora me gustaría preguntar, ¿podrían profundizar sobre el ingeniero de sistema James Rodríguez? ¿Dónde y cómo estudió? El viernes también lo mencionaron y me imagino que fue una grata sorpresa para muchos de los oyentes. Lo más importante, Luis Guillermo, es que usted reconozca su error y regrese. Le digo que nos ha hecho mucha falta a César y a mí. Siga escribiendo. Ahora, sobre lo de James, inicialmente se publicó que empezó a estudiar sistemas, pero el fútbol no le permitió terminar. Ya en España, con el Real Madrid, retomó sus estudios en la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Ahora, no sé, porque no encontré ninguna información al respecto, si se graduó o no se graduó. ¿Usted qué sabe, César? No sé tampoco, Óscar. No sé si terminó sistemas, pero lo que sí sé es que James Rodríguez es un muchacho inquieto en los temas del conocimiento, del aprendizaje. Sé que también ha tenido acercamientos con la administración y con las finanzas. Obvio, es una persona que necesita esos conocimientos para manejar sus ingresos. Alexis Jaime Sánchez dice que en qué posiciones creemos nosotros se debe mejorar desde la formación para tener un equipo más competitivo en la Selección Colombia. Yo creo, don Alexis, que en todas, porque no tenemos jugadores extraordinarios, de esos fuera de serie, como pueden tener otras selecciones en el equipo nacional en este momento. Yo creo que hay que mejorarlas todas, pero le voy a mencionar tres posiciones donde yo creo que es más difícil encontrar jugadores top. La primera, volantes ofensivos, volantes de creación. Los dos más importantes que tenemos a nivel internacional son suplentes, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. La otra es la posición de laterales. Ahí podemos tener un déficit de pronto más en los laterales izquierdos y hace rato que no salen muchos en Colombia. Y me parece, Óscar, que la posición de arqueros también tendría que tener una gama, un manojo de arqueros mucho más amplios para poder escoger. Fíjese que después de Ospina, el que sigue, que puede ser Montero, está todavía lejos. Yo estoy de acuerdo con usted en lo de los laterales o marcadores de punta, especialmente por el lado izquierdo. En lo de los volantes no, aunque debiera ser lo contrario. Pero ¿por qué digo yo que no y que no lo comparto con usted? Porque eso de los suplentes en la Selección Colombia, pues no lo debe aterrar a uno para nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de la suplencia de un jugador como Ospina y llega a la Selección Colombia y figura? ¿Cuántas veces hemos hablado de la suplencia de muchísimos jugadores que no actúan en sus equipos de origen y llegan a la Selección Colombia y compiten bien? De modo que eso debiera asustarme, pero para la Selección Colombia el caso como que se revierte en contrario y los suplentes llegan como suplentes y terminan jugando bien con la selección. Por eso no me asusta, aunque le doy la razón porque su comentario es acertado, pero no me asusto, César. ¿Qué hacemos? No me asusta por lo que ya ha pasado. No, está bien, y el antecedente de pronto le da tranquilidad, pero es mucho mejor tener a un James triunfante, figura, notable en su equipo como titular, que tener a un James suplente. Es que incluso el mismo técnico Queiroz ya ha pensado en algún momento que hay que armar una selección sin James y sin Falcao, porque James no juega y porque Falcao está en su parte final de la competencia. Yo sí prefiero tener jugadores actuando y triunfando que no jugadores suplentes, porque el riesgo es alto, Oscar, no crea. Nos escribe Saí Arrieta, desde Moñitos, en Córdoba. ¿Usted conoce a Moñitos, en Córdoba? No, no lo conozco, no he ido por allá. Bueno, pues vaya, porque queda a 78 kilómetros de Montería y se pueden visitar lugares como Isla Fuerte y Volcán Lodo en Bahía Rada. Además, el reinado del mar que hacen allá es estupendo. Pues don Saí Arrieta, desde Moñitos, nos dice: en una noticia publicada por el diario La República, el 10 de febrero del 2020, se hace alusión a un informe de la Universidad de los Andes acerca de cómo el fútbol ha contribuido en las últimas dos décadas a la desigualdad, a la creciente migración y a la concentración dispar de los talentos. La nota periodística concluye que esta configuración del fútbol mundial ha ocasionado una doble desigualdad, una desigualdad de ligas y una desigualdad al interior de las ligas en cada uno de los países. Complicado esto, pero sigo con el correo. En reiteradas ocasiones he escuchado a César Augusto decir que la repartición del dinero en el fútbol colombiano se debe replantear, sosteniendo que los equipos grandes deben obtener una porción mejor del pastel a costa de los chicos. ¿Acaso ese planteamiento no contribuye a profundizar más la desigualdad social que ya de por sí es vergonzosa en este país? Saí, lamentablemente la vida en el mundo no es así. El obrero de una empresa normalmente no gana lo mismo que el dueño, y no en Colombia, en todos los países del mundo. Nosotros acabamos de venir hace poco del Mundial de Rusia y viera ya cómo han cambiado las cosas. Y lo mismo está pasando en China. Ahora, en el fútbol, el que tiene estadios, el que los llena, el que invierte, se mete la mano al drill y contrata figuras costosas, debe ganar más que el que no invierte o invierte muy poco y no tiene ni hinchas ni estadios. Esa es la posición de nosotros aquí en El Pulso. Don Saí, mire, alguna vez alguna idea política pensaba que todos tendríamos que ser iguales, ganar lo mismo, comer lo mismo, tener las mismas oportunidades y tener la misma importancia ante el gobierno. Y algún profesor llegó a los estudiantes que le planteaban eso y les dijo: a ver, pues, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle la misma nota al que estudia mucho y al que estudia poquito. Y en vez de ponerle 10 al que estudia mucho y 2 al que estudia poquito, a todos le ponemos 6. Y así empezó el curso y así empezó la vida estudiantil. Y a los 2 meses, los estudiantes que estudiaban mucho le dijeron al profesor: ¿usted está siendo justo? ¿Cree que es correcto que a nosotros nos ponga 6 y al que no estudia, al que vaga toda la noche, al incompetente académicamente, también le ponga 6? Y hasta ahí llegó el problema. Eso pasa en la vida. En la vida, el Zorrillo Gómez no puede ganar lo mismo que Messi, porque Messi es la superestrella. Y a veces hay personas que hacen méritos para ganar más y para estar por encima. Y es lo que pasa en el fútbol. Hombre, sería muy bueno que toda la gente tuviera oportunidad. A la oportunidad, yo sí estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene que acceder. A la oportunidad de estudiar, a la oportunidad de trabajar, a la oportunidad de mostrar sus condiciones. Pero de ahí a que gane lo mismo el señor que barre el piso al presidente de la empresa es complicado. Y lamentablemente en el fútbol colombiano pasa eso. Hay unos que lo único que hacen es interponerse, aportar poco y querer ganar mucho, y quieren ganar lo mismo que otros que ponen la afición, que ponen el rating, que ponen el fútbol y que ponen el dinero para contratar. Una pausa y ya seguimos. Voy a resumir las inquietudes en tres correos. Alberto Daza dice que está politizado el tema del fútbol. Que es más, lo que el fútbol le dio a Uribe en esa reunión que lo que Uribe le dio al fútbol. Que los directivos en determinado momento le dieron una exposición frente al deporte y él no puede garantizar nada. No defiendan más a ese señor. No estamos defendiendo a Uribe, don Adalberto. Simplemente hemos dicho que es bueno que el fútbol recurra a muchas personas para tratar de ayudar en su regreso. Alexis López, desde la ciudad de Medellín, dice: nada de presiones, la decisión se tiene que tomar con raciocinio. Quedó demostrado que sin fútbol podemos vivir tranquilamente. El fútbol necesita del público, el público no necesita del fútbol. Y Carolina Serna, desde Medellín, dice que hay mucho desespero porque el fútbol vuelva y no lo necesitamos. Don Adalberto, Carolina, Alexis, tampoco necesitamos un almacén que venda lámparas, o un almacén que venda pisos, o el cine, o los conciertos, podemos perfectamente vivir sin ellos, o un almacén que venda abrigos, o tampoco necesitamos el almacén que vende tornillos. El problema es que la gente que está ahí sí necesita vivir y sí necesita que se reactive la actividad para poder sobrevivir y alimentar sus familias. Entonces, todo el mundo hace fuerza y defiende su negocio. Yo creo, Oscar, que no es ningún problema que los directivos del fútbol quieran que vuelva el fútbol. En Europa ha habido países donde el fútbol ha regresado primero que otras actividades tal vez prioritarias. A mí me gusta la política, pero no soy político y seguramente no lo seré nunca. Ahora, que en el fútbol hay política, claro que la hay. Que la política, en el buen sentido de la palabra, y cuando es una política justa, honrada, honesta, sirve, claro que sirve. Y bienvenida la política al fútbol, porque el fútbol se maneja con política. Jaime Rojas pregunta sobre qué pasaría si algunos clubes no pueden reanudar la liga por estar quebrados. Le contesto que hasta hoy eso no va a suceder en Colombia. Todos jugarán. A Julián León Rusinque le comento que por fútbol Edwin Cardona debió integrar la selección Colombia, pero otros factores conocidos se lo impidieron. Por lo tanto, no vale la pena opinar sobre quién debió salir para que ingresara la selección Cardona. La pregunta de Alan Javier Pérez tiene la siguiente respuesta. Messi en el Barcelona siempre está rodeado de grandes jugadores con mucho tiempo en el club. En la selección argentina el esquema no es igual y el poco tiempo para entrenar se ha opuesto al éxito. Wilson Orlando Velázquez tiene un despinchadero de llantas. Dice que a Oscar, desde que está conmigo, le han salido más canas. No le veo ninguna. Y él manifiesta su inquietud en torno a hacer los partidos de fútbol en una eventual reanudación en las ciudades del eje cafetero. Que cómo se hará para poder controlar las barras bravas que van a hacer daño, a matar gente y que se aglomeran en la parte exterior de los estadios. Pues de pronto eso es una ventaja, porque en el eje cafetero no hay los antecedentes de ese tipo de cosas. Pero ahí me parece que tendrán que intervenir las autoridades. Hay una medida que es totalmente contundente de las alcaldías y del gobierno. No se pueden hacer aglomeraciones. Hay que respetar el distanciamiento social. Y si eso no lo respetan los barristas, pues lamentablemente tendrán que pagar las consecuencias. No tengo herencia de canas. Mi papá vivió hasta los 84 años y tuvo muy pocas canas. Yo no tengo canas. Pero ay, don Wilson Orlando, puede que no me haya sacado canas, César Augusto, porque la procesión va por dentro. Ya le contaré algún día. Andrés Pérez escribe a elpulso@caracol.com.co. Desde hace muchos años soy fiel seguidor de El Pulso. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se aplica el fuera de lugar cuando se ejecuta un tiro de esquina? Le voy contestando. Se aplica solo después de la primera jugada. Segunda pregunta que hace Andrés Pérez. Partidos internacionales. ¿Cómo se distribuyen los ingresos por cuestión de recaudos de taquilla y derechos de televisión? Entiendo que las taquillas, César, son para los equipos locales y que con los derechos de televisión se pagan los premios pactados por ganar y pasar a la siguiente ronda a los diferentes equipos. Siempre la taquilla es para el equipo local. Jorge Jaramillo, desde Barranquilla, pregunta por una definición extraña que recuerdo hace algún tiempo, donde el jugador arrancaba desde la mitad de la cancha y enfrentaba el arquero en los Estados Unidos. ¿Ustedes me pueden recordar ese momento? Pues eso se llamaba shoot out y lo implantó la MLS, el fútbol de los Estados Unidos, en 1990. La definición por cobros desde el punto penalti para resolver los partidos que quedaban empatados. El jugador arrancaba desde 30 metros y tenía 5 segundos para rematar a la portería. Si no lo hacía o el arquero rechazaba, la acción quedaba completamente en cero y era una manera innovadora que al final no prosperó. Preguntan también en qué momento apareció la definición por cobros desde el punto penalti. Apareció después de que en la Eurocopa del 68, Italia eliminó a la Unión Soviética en semifinal por una moneda. Ahí prácticamente se instauró el tema en todo el mundo, pero ya en 1950 en Yugoslavia había definición por cobros desde el punto penalti. La primera fue en el Mundial del 94, cuando Brasil le ganó 3-2 a Italia en el famoso penalti que erró Roberto Baggio para el equipo italiano. Y en 1982 apareció por primera vez, no en una final, como sucedió en el 94, sino en una semifinal en el partido Alemania-Francia. Alemania perdía 1-3, empató en la prórroga 3-3 y le ganó a Francia 5-4 en la definición por penaltis en uno de los partidos más recordados en toda la historia del fútbol. Escribe Juan Pablo Tobar de Apartadó. Con la situación actual en el deporte mundial he notado que los llamados deportes electrónicos están tomando cada vez más fuerza. Por ejemplo, un día me sorprendió el hecho de ver un directo de una competición de Fórmula 1 con corredores profesionales de esta disciplina. ¿Creen ustedes, César y Óscar, que en un futuro los eSports o los deportes electrónicos tengan cabida en este vasto mundo del deporte profesional o piensan que será una disciplina aparte? Juan Pablo, ya esos deportes ganaron un sitio especial, pero yo diría que reemplazar al fútbol tradicional por ahora lo veo difícil. Puede demorar mucho tiempo. Muchísimo, diría yo. No se trata de reemplazar, se trata de abrirse camino en medio de la actividad. Ya están totalmente posicionados. Incluso el Comité Olímpico Internacional les ha dado el carácter de deporte y si uno ve los eSports, están regados en el mundo entero con una proyección impresionante. Y Julián González pregunta en este lunes festivo qué pasó con el estadio de Brasilia y algunos estadios del Campeonato Mundial del 2014. Pues el Estadio Arena Amazonía de Brasilia, con capacidad para 69.000 espectadores, no lo volvieron casi que ni abrir. Lo mismo sucedió con el de Manaus. El de Manaus lo hicieron porque había mucho dinero, pero no había ni siquiera equipo de primera división en ese momento. Allá se quedaron con varios elefantes blancos. A Jan Ramos, en Quibdó, le digo que por ahora hay que guardar distancia, por ahora lo mejor de lo mejor, porque la salud es más importante que el fútbol, es jugar a puerta cerrada. Mauricio Arias nos escribe, soy colombiano viviendo en Argentina. Respecto al apelativo en el caso Independiente de Avellaneda, les cuento que en 1904 los empleados de una tienda crearon el club Maipo Fútbol Club. Los empleados más jóvenes debían pagar una cuota mensual y únicamente tenían derecho a ver los partidos sin participar de ellos. El líder de los empleados sugirió reunirse en un bar con la propuesta de separarse del Maipú FC para crear un nuevo club llamado Independiente, eligiendo ese nombre por la independencia que esto representaba con respecto al club anterior. Buen dato, Mauricio, muy buen dato. Éxitos en la Argentina y sigue escribiendo. Bienvenido siempre. Gracias, Mauricio, por ese dato que no lo teníamos. Y este es el último correo. José Brito dice que a raíz de un comentario que hizo Óscar, que la Liga Premier, lo hizo el 22 viernes, que la Liga Premier no iba a autorizar los parlantes para recoger el sonido del público en las casas porque no podían poner a coincidir el audio con la jugada. Él dice que tiene todos los elementos para hacerlo y que eso es muy bueno. Que si no lo pueden hacer en Inglaterra, que llamen a don José Brito. Una pausa y seguimos. Segunda fecha de la Bundesliga en Alemania. Partidos muy interesantes. 3.5 goles por partido. 5 victorias de visitantes. 3 victorias de locales. Lo que hace Leipzig es notable. Es tercero y es un equipo que golea, que juega muy bien. Ya vamos a hablar un poquitico de ese equipo. Y me parece que sigue teniendo, Oscar, grandes niveles de audiencia la Bundesliga en el mundo. Tiene mucha audiencia porque no hay más partidos. Usted dice muy interesantes. Yo le quitaría el muy y dejaría apenas interesantes algunos partidos. Lo mejor para nosotros los colombianos fue el partido de John Córdoba y su gol en el minuto 91. Colonia iba perdiendo con el Düsseldorf. Y Córdoba logró empatar ya prácticamente sobre la agonía del partido. Ahora, no me gustó que siendo goleador John Córdoba, cuando se presentó el primer penal en favor del Colonia, pues un compañero le arrebató la pelota y no dejó que lo cobrara el colombiano. Eso no me gustó. Pero sí me gustó el gol que marcó porque empató el partido, llegó a 11 anotaciones en la Bundesliga e igualó el registro del Tren Valencia en el fútbol alemán. Uno no sabe quiénes son los cobradores. Córdoba no se ha caracterizado por cobrar los penaltis en el Colonia. De pronto lo quería cobrar porque es el goleador del equipo y no lo dejaron. El Colonia es el décimo con 34 puntos. El Bayern, que le ganó 5-2 al Frankfurt, sigue de líder con 61 puntos. Y la sorpresa grande es el Leipzig, que tiene 54 puntos y que goleó de visitante 5-0 al Mainz. Este Leipzig es dirigido por Julian Nagelsmann, un técnico alemán que ha sido el más joven en la historia de la Bundesliga. Comenzó dirigiendo a los 28 años después de ser jugador de segunda división el Hoffenheim, permitió que no descendiera, lo salvó y luego pasó al Leipzig, donde hace una gran campaña. Es un equipo de presión alta, de un físico impresionante, recuperación muy rápido de pelota y tiene jugadores de gran definición. Este Leipzig, con este técnico, con Nagelsmann, se las trae, Oscar. Es un equipo de los buenos del fútbol alemán y del fútbol europeo. Voy a repetir los puntos del Bayern, que son 61, usted ya lo dijo, para hablar de los que tiene el Dortmund, que son 57. ¿Y por qué lo hago? Porque mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, se va a jugar el primer clásico nacional de la Bundesliga después de reanudar el fútbol. Partido entre el Bayern Múnich y el Dortmund. El Bayern le lleva 4 puntos de ventaja, el Dortmund jugará como local y esto puede ser realmente el mejor compromiso hasta el momento de la Bundesliga. Bueno, ayer el presidente Duque, en su alocución diaria de las 6:00 p.m, habló sobre el fútbol. Ya les vamos a contar qué dijo. Pero hoy el Ministerio de Deportes le envió una comunicación a Ramón Yesurún, el presidente de la Federación, donde dice: me permito manifestarle, presidente Yesurún, que a partir de la fecha es indispensable que cualquier comunicación, decisión o solicitud se maneje de forma directa y exclusiva entre la presidencia de la Federación de Fútbol y el Ministerio de Deporte. Yo supongo, Oscar, que se cansaron de tanto directivo y tanta versión absolutamente contra el fútbol de los mismos dirigentes, tanta guerra, tanto desacuerdo. Lo de José Augusto Cadena fue increíble, pero quiero preguntarle inicialmente qué opina usted de la decisión del Ministerio de Deportes. Me parece que le está poniendo orden al asunto. Mire, yo soy partidario siempre de las opiniones diferentes. A mí me gusta a veces que ahora que estamos en comunicaciones virtuales participe mucha gente, pero al final, si no hay orden, se está fracasando en todo y por el todo de lo que se busca. Entonces, me parece que el ministerio le ha puesto orden a esto y le ha dicho a la federación: vamos a entendernos, usted como fútbol y yo como gobierno. Y me parece muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y si usted me permite, le voy a leer textualmente el mensaje enviado por el presidente Duque a la Dimayor. Aquí no se trata de presiones, ni mucho menos de actitudes políticas. Tenemos que decidir basados en la ciencia. he tenido conversaciones con Conmebol y la FIFA junto al ministro Lucena y esperamos mostrar un proceso ordenado donde podamos retomar entrenamientos y actividad. No es terquedad, es responsabilidad con los jugadores y con la sociedad. Hasta ahí cierro comillas lo que dijo el presidente Duque, pero hay un detalle y yo le voy a hablar ahora de la carta o de las palabras enviadas por Duque a la Dimayor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es con la Dimayor o es con la Federación? No, pues Duque lo hizo ayer y me parece que el mensaje es a la Dimayor porque es el que gobierna el fútbol. Pero a mí me parece bien lo que hace el Ministerio de Deportes. Es que uno no puede tener 36 interlocutores. Uno no puede hacer una reunión donde vayan los 36, además sin ni siquiera estar de acuerdo. Unos torpedean el fútbol, le tiran piedras al fútbol y eso es terrible. Mire, José Augusto Cadena, que es el dueño del cuadro Cúcuta Deportivo, le dio una declaración a Virtualisma Radio, donde dice que es increíble lo que está pasando con los clubes que no están con ellos en la oposición, que quieren el regreso pronto del fútbol y que ellos lo que defienden y lo que preservan es la integridad de los jugadores, la salud de sus jugadores y de sus familias. No sea cínico, José Augusto Cadena. Aparte de usted haber sido un nefasto dirigente y uno de los peores en la dirigencia colombiana, no le paga a los jugadores y ahora está reclamando salud por los futbolistas y por sus familias. Por favor, ponga los pies en la tierra. Deje el cinismo, deje el descaro. ¿Cómo va a decir que lo más importante es eso cuando usted se olvida de ellos, les debe plata, no les paga y los pone a aguantar hambre? Es el colmo del cinismo el del señor Cadena, Oscar, ¿no le parece? Me parece grave y hay que ponerlo también en cintura porque, pues hombre, hay irresponsables en toda la vida y en el fútbol sí que los hay. Y realmente dar declaraciones de esa manera, como pensando que se van a quedar allá localmente en el barrio o en un sector pequeño, eso hoy día es imposible, hoy día todo se conoce, hoy día nos enteramos de todo lo que se manifiesta por radio, por prensa, por televisión, por charlas virtuales, por las redes sociales. No, yo creo que primero este directivo sería el que menos tiene posibilidades de hablar porque su campaña como presidente del Cúcuta Deportivo no ha sido realmente buena. Por el contrario, muchas veces nosotros recibimos quejas aquí en El Pulso de jugadores del Cúcuta, de gente que trabajaba en el Cúcuta Deportivo en ese momento y que protestaba por la labor de este señor como máximo dirigente del equipo. Entonces, vamos a poner las cosas en orden. Pero a mí, César, me sigue sonando, ¿sabe una cosa? Yo escuché su explicación, pero no me sigue sonando bueno eso, que el Ministerio del Deporte, donde está el doctor Lucena, se dirija como único medio para él cambiar opiniones a la Federación Colombiana de Fútbol y el presidente Duque hable de la Dimayor. Eso no me gusta, porque si nos queremos organizar en el fútbol, también tenemos que organizarnos a ver el gobierno con quién se va a entender. A mí me parece que lo debe hacer con la Dimayor y ahí yo estoy de acuerdo y me da pena con el doctor Lucena, pero yo sí estoy de acuerdo ahí con el presidente Duque que habla de la Dimayor, porque si bien es cierto que la máxima entidad del fútbol en Colombia es la Federación Colombiana de Fútbol, la que se entiende con el campeonato y la que está al pie del problema, el problema es la Dimayor y el gobierno va a tener con el ministro del deporte, con el doctor Lucena, que también acudir al orden. Por favor, cópiele las cosas, diríjase a la Dimayor y copie las cosas a la Federación Colombiana de Fútbol. Pero vamos a entendernos con eso que está pregonando el mismo ministro Lucena, con el orden que debe tener este asunto. No, Oscar, no estoy de acuerdo con usted. Usted quiere poner a pelear al presidente Duque con el ministro Lucena con su declaración. Y yo creo que los dos van en el mismo camino. Hombre, si el atletismo quiere volver, ¿quién habla con el gobierno? ¿Los clubes de atletismo o la federación? La federación, en la misma carta del ministro Ayesurún, habla de que la federación es el conducto regular. La federación es la que está adscrita al Ministerio del Deporte, no los clubes directamente. Los clubes hacen parte de la federación. Además, los clubes, Oscar, son 36. Están desunidos, cada uno va por su lado, el uno le tira piedras al otro, o mejor, la oposición le tira piedras a los equipos grandes. ¿Con quién tienen que hablar? Con la federación. Esas reuniones con 36 equipos no se pueden hacer. Eso es totalmente antifuncional y poco práctico. Yo sí estoy de acuerdo y me parece que los dos van en el mismo sentido, el presidente y el ministro de Deportes, en que el interlocutor natural sea la Federación de Fútbol y no la Dimayor. Bueno, yo no me quiero convertir en una persona fastidiosa y cansona para los oyentes. Por lo tanto, voy a decir algo y corto el tema. Usted verá si quiere continuar hablando sobre lo mismo. El ejemplo de la Federación de Atletismo no se lo puedo aceptar, porque en la Federación de Atletismo ahí se dirimen todas las cosas que tienen que ver con el atletismo. Claro, hay clubes, pero la que manda es la federación. En el fútbol colombiano a nivel de campeonato no manda la federación, así sea la máxima entidad de nuestro fútbol a nivel internacional. La que manda es la Dimayor. Y yo lo siento, César, no voy a repetirle más, pero se equivocó el ministro Lucena. Él tiene que dirigirse a la Dimayor, no a los clubes. Es a la Dimayor, que es la que manda en el campeonato y la que ha estado en contacto siempre para reanudar el fútbol. Claro, yo le doy importancia a don Ramón Yesurún. ¿Cómo no le voy a dar importancia a la Federación Colombiana de Fútbol? Pero que se equivocó el ministro, para mí se equivocó. Eso es con la Dimayor, ministro, como lo hizo el presidente. Además, ¿yo cómo voy a buscar desde aquí, desde este micrófono, yo un pobre individuo y ciudadano colombiano, cómo voy a buscar yo una pelea entre el ministro y el presidente, César? Por favor, no exagere. Yo lo que estoy haciendo es diciéndole al ministro que también se equivoca. No crea, César, me equivoco yo. Se equivoca usted y se equivoca también el ministro Lucena. Y aquí se equivocó, porque él tiene que dirigirse a la Dimayor, y si le quiere copiar a la federación, pues qué bueno, pero con la Dimayor es el asunto, ministro, es con la Dimayor, y de mi parte, por hoy, cancelado el tema. Yo no creo que sea equivocado el ministro. Además, el presidente y el ministro Lucena van por el mismo camino, no uno hablándole a la Dimayor y el otro a la federación, como usted dice. Lo del ministro es una decisión concertada, seguramente con el gobierno, y a mí me parece correcto. No hay que hablar con los clubes, hay que hablar con la federación, así la Dimayor sea tan importante como lo es en el fútbol colombiano. Noticias de lesiones. Thiago Alcántara definitivamente descartado mañana con el Bayern Múnich para el partido contra el Borussia Dortmund. Ibrahimovic salió resentido del entrenamiento del Milán y se tema que pueda tener problemas en el tendón de Aquiles. Mucho ojo con Ibrahimovic, que ya tiene bastantes años. Y Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, sufrió un esguince del ligamento de la rodilla izquierda y su evolución determinará la incapacidad. A las personas que nos han criticado, porque nosotros hablamos de fútbol, hablamos de Win y trabajamos en Win, quiero decirles a esas pocas personas lo siguiente: me siento orgulloso de trabajar en Win. ¿Por qué? Porque acaba de terminar Win no cobrar a sus suscriptores la mensualidad del mes de junio. Y sin embargo, el cheque a la Dimayor llega completico y a tiempo. Por eso me siento orgulloso de trabajar en una empresa que procede de esa manera. Yo, con tanta gente en la Dimayor, con algunos directivos como Martán y compañía, tirándole piedras a Win, pensaría dos veces en mandarle el cheque completo a la Dimayor. Una pausa y ya seguimos. El gobierno español permitió que el fútbol en ese país regrese a partir del 8 de junio. Ha dicho Tebas, posiblemente vuelva desde el 11 de junio. Ya hay horarios incluso. Para partidos entre semana, 7:30 a 8 y 9:30 a 10. Y para el fin de semana, que habrá tres partidos, a las 5, a las 7:30 y a las 9:30. Le voy a resumir estas tres noticias. Se terminó el teletrabajo para la Conmebol, volvió a sus oficinas cerca de Asunción en el Paraguay. Salió positivo con COVID-19 un jugador del equipo de Lerma, el Bournemouth. Ojalá que esto no afecte al colombiano. ¿Y hasta cuándo Dairo Moreno? El jugador de Talleres quedó involucrado en un accidente de tránsito anoche. En el vehículo había bebidas alcohólicas. Podrían multarlo por romper la cuarentena. Bueno, dicen que iba con el empresario, con el representante, y que el representante era el que iba manejando el carro. Atropelló una moto, el conductor de la moto salió sin golpes graves y al final el tema no pasó a mayores, pero llegó la policía, Dairo se fue, abandonó el sitio del accidente, después regresó y seguramente ahí se tomaron todas las pruebas del caso, pero lo grave es que se violó la cuarentena y que en el vehículo había señas de que tomaron licor. No aprende Dairo. Ahora que no venga a decir que estaba sanito completamente. En Italia, el fútbol podría regresar el 13 o el 20 de junio. Ha habido muchos inconvenientes, ha habido distanciamiento entre la Liga italiana y el gobierno italiano, no manejan los mismos conceptos en torno al retorno de la actividad, pero ya hay una fecha más o menos aproximada para que vuelva el calcio. Este es un detalle muy curioso. La Bombonera, César, el estadio del Boca Juniors en Argentina, está celebrando sus 80 años de vida. Fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 con un amistoso que Boca le ganó a San Lorenzo por 2-0. ¿Dónde está lo curioso? Que River Plate hoy está festejando también 119 años de historia. ¡Qué bueno! Esos acontecimientos siempre son buenos, como el del Atlético de Madrid, que hoy celebra los 24 años del doblete que tienen feliz a un gran oyente de este programa español, Jorge Manuel García Cortés. Resulta que en ese año 1996, el 10 de abril, había ganado la Copa del Rey, el Atlético, derrotando 1-0 al Barcelona. Y ganó su novena liga, venciendo el 24 de mayo 2-0 al Albacete. Fue el famoso equipo de Radomir Antich. El presidente era Jesús Gil y Gil, un hombre polémico, famoso, cuestionado, pero también admirado. Y había jugadores como el Cholo Simeone, que hizo un gol en el partido frente al Albacete, como Kiko, como Penev, el búlgaro que fue goleador de esa liga con 16 tantos, Pantich, un equipo realmente de recuerdo, el doblete del Atlético de Madrid en la misma temporada. César, le cuento que un estudio elaborado por XGL concluye que el partido Liverpool-Atlético de Madrid, disputado el pasado 11 de marzo, al que viajaron cerca de 3.000 aficionados del equipo español a Inglaterra, provocó al final 41 muertes adicionales por coronavirus. Esa es una información terrible para el tema del fútbol, porque en ese momento el descuido fue total, como en aquel partido que se jugó en Milán del Atalanta contra el Valencia, que dicen fue el que provocó que se dispararan los contagios en Italia. El fútbol con aglomeración, con mucho público, es fatal para tratar de prevenir el contagio. Por eso se va a jugar un rato a puerta cerrada y por eso también el temor de los gobiernos porque el fútbol regrese. Yo entiendo lo del presidente Duque y voy a volver al tema de la carta, que sin duda es el tema del día. Es que recuerde, Óscar, que el protocolo se lo presentó la Dimayor a la Federación y la Federación fue la que presentó el protocolo ante el gobierno, ante el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Salud. Es el conducto regular. Ahora, es claro que el gobierno a través de la carta del Ministerio a Ramón Yesurún no quiere saber nada o de Jorge Enrique Vélez o de los clubes totalmente divididos y tirando dardos desde todas partes. Yo le dije, pero como prometí hoy no hablar más sobre el tema y lo que yo prometo lo cumplo, me quedo callado, pero yo le dije. Pero me dijo que, es que yo no estoy diciendo lo contrario, me dijo que, a ver, repítame. No, yo prometí una cosa y la cumplo. Si quiere más tardecito, para las 3 o 4 de la tarde, vuelve a escuchar el programa y se da cuenta de lo que dije, pero yo lo que prometo cumplo. Pero, mañana le hablo sobre el tema otra vez. No, pero a ver, hablemos hoy, es que la noticia es de hoy, la noticia es de último momento. ¿Usted cree que la carta del ministro? No, pero es que ese es el tema del día. Eso sí no lo discutamos, Óscar. ¿Usted cree que la carta va dirigida a Vélez directamente, que el gobierno le está diciendo, yo no quiero que Jorge Enrique Vélez siga hablando con nosotros sobre el regreso del fútbol, o a los directivos que están divididos, que se tiran piedras entre ellos, que tienen el fútbol totalmente atomizado? ¿A quién está dirigida la carta? ¿A quién es la cuenta de cobro? Escuche, César, usted me presiona y me obliga, por los oyentes lo voy a hacer. Lo voy a hacer por los oyentes. No me voy a quedar callado y voy a romper mi promesa por los oyentes. Le voy a contar esto. La Dimayor es la que está manejando el regreso del fútbol. Eso está claro. La Federación Colombiana de Fútbol es la máxima rectora del fútbol en Colombia, sobre todo a nivel internacional. Eso también está claro. El señor ministro Lucena venía dirigiéndose a la Dimayor siempre, salvo en algunas circunstancias que habló del presidente de la Federación, Ramón Yesurún. De un momento a otro, mientras el presidente Duque habla de la DIMAYOR en su explicación de anoche, el ministro Lucena le envía una carta, es a la Federación Colombiana de Fútbol por intermedio de su presidente Ramón Yesurún. ¿Eso para mí qué quiere decir? Que el ministro no quiere entenderse más con la DIMAYOR. Yo no sé, como usted bien lo cita, porque en eso sí estamos de acuerdo, porque la carta no lo explica y no tenemos la información ya sobre el tema, pero esa es la pregunta. Yo no sé si el ministro Lucena no quiere volver a hablar más con el presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, o lo que no quiere volver él es asistir a reuniones donde participan muchos clubes. Al final nada queda claro y esa oposición ya lo tiene molesto o incómodo. Eso es lo que tenemos que averiguar, pero pues yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo hoy. Pero que hay un problema, claro que hay un problema, porque el ministro Lucena tenía que dirigirse a la DIMAYOR y no dirigirse a la Federación. La molestia, Óscar, es evidente. Yo insisto que el conducto regular tiene que ser la Federación. Y le puse el ejemplo del atletismo, del ciclismo. El ministro no habla con los clubes, sino que habla con la Federación. Y me parece que es el conducto regular. Lo que pasa es que la DIMAYOR es tan importante que pues no veía malo que hablara el ministro Lucena con los directivos. El problema es que está tan atomizado el tema en la DIMAYOR, tan dividido, 11 equipos por un lado en oposición, 25 equipos por otro lado defendiendo la gestión, que el ministro se aburrió y dijo no, lo hago directamente con la Federación, que al fin y al cabo es la entidad que depende del gobierno nacional. Mejor permítame, César, algo más tranquilo. Resulta que el periódico El Telégrafo ha dicho que el señor Rafael Benítez, quien fuera técnico del Newcastle entre el 2016 y el 2019, podría volver al equipo, ahora que está de moda porque lo compró la gente árabe, tiene muchísimo dinero y de pronto Rafa Benítez puede regresar como director técnico. Claro, y si regresa como director técnico, que se va a dar porque ya está pidiendo jugadores, está hablando de Ross Barkley, el volante del Chelsea, de John Stone, que es el marcador central del Manchester City, y ya había hablado en una oportunidad anterior de Philippe Coutinho, de Cavani y de Rondón. Va a ser seguramente Rafa Benítez, el técnico del que hoy podría pasar a ser el equipo más rico del mundo, el Newcastle, por el dinero que tienen sus dueños. Recorrido por la prensa mundial del deporte, en España Sport titula hoy: a tope el fútbol español, los técnicos de los equipos están sorprendidos por el buen nivel físico de los jugadores después del confinamiento. En Francia, L'Équipe dice, el presidente del Lyon destaca el regreso del fútbol en España y manifiesta, en Francia fuimos idiotas. En Italia, el Corriere dello Sport dice, gol para todos, reanudaremos entre el 13 y el 20 de junio. En Inglaterra, el Daily Mail dice, vuelven todos, hoy regresan a las prácticas los clubes de segunda división. Y The Bill titula, Klopp hace la primera videollamada a Werner, estrella del Leipzig, lo quiere el Liverpool. Ese es un jugadorazo y ya lo viene demostrando en la reanudación y antes también de la Bundesliga. Hombre, Óscar, hoy otra celebración, hace 15 años... En la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y el Milán se hizo el famoso Milagro de Estambul. En esa Champions del 2005, en el primer tiempo el Milán le ganaba a Liverpool 3-0. Terminó el Liverpool en 6 minutos empatando el partido con anotaciones de esas increíbles. Una de Xavi Alonso, otra de Gerrard, otra de Schmeisser. Y Jerzy Dudek fue la gran figura de ese partido, después en la definición de los penaltis, donde el Liverpool eliminó al Milán. Una anécdota sobre el día que Van Gaal le pegó a Van Persie. El histórico delantero reveló que su compatriota le dio un cachetazo durante el partido del Mundial 2014, cuando Holanda enfrentó a Costa Rica en cuartos de final y el partido terminó 0-0. Van Persie sufrió un calambre pasado los primeros 10 minutos del tiempo extra, circunstancia que advirtió Van Gaal desde el banco. El técnico le dijo que lo iba a reemplazar, pero el jugador se negó a salir ante la posibilidad de que la serie se definiera en los tiros desde el punto penal. Y luego ha dicho Van Persie, cuando terminó la prórroga, nos juntamos al costado de la cancha y de repente se acercó el técnico y me dio un cachetazo. Y me dijo muy enojado, no vuelvas a hacer eso nunca más. Ahora, olvídalo y asegúrate de meter el penal. Esa fue una de las historias increíbles que se recordaron por estos días en el fútbol internacional. El Barcelona sacó mascarillas en su tienda virtual, mascarillas contra el coronavirus, tapabocas. Cuestan 18 euros. Hay tres tallas, varios motivos y se pueden lavar 40 veces. Todo el mundo hace negocio. La MLS volverá ya a entrenamientos en Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo anunció la apertura de los centros de práctica de equipos profesionales. Y Mario César Otálvaro, nuestro colega, sacó en el diario La Patria una columna donde hace alusión a Paola, la hija mayor de Osvaldo Marcial Palavecino, que vive en Argentina y que nunca volvió al fútbol colombiano. Integró aquel equipo brillante, famoso de 1976 con Nelson Gallego y Antonio Ríos en el ataque. Y lo curioso es que Paola, que después nació en Colombia pero nunca volvió, dice que se siente colombiana, que hace fuerza por Colombia y hace una descripción bonita de la hija de Osvaldo Marcial Palavecino. Se nos acabó el tiempo, mañana seguiremos con los temas del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.